Condiciones, ma'am. Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. Mi nombre es Caterine Méndez y estudio Artes Plásticas en la Universidad Nacional. Y estoy en la Escuela de Mediadores del Salón Nacional. Me interesó estar en la Escuela de Mediadores porque quiero ser el puente entre los espectadores que van a ver arte, el artista, las instituciones y el resto de la sociedad. Yo me llamo Andrés Felipe Valencia y estudio Artes Plásticas en la Universidad Nacional. Me interesó la Escuela de Mediadores porque es muy importante para mi formación como artista, ¿cierto? Y además ese vínculo con la gente me interesa mucho. Y esa idea de uno aterrizarles esos discursos, todos volados de los curadores, hacerles de una u otra manera más entendible esos discursos que en ocasiones son como tan complejos del arte contemporáneo, como llegar y facilitarle como ese entendimiento y esa comprensión más allá de la historia académica del arte. Me interesó más que todo esta idea de la Escuela de Mediadores por el simple hecho de posibilitar otras lecturas del arte a partir de lo que pueda compartir con la gente en un recorrido o una exposición. Víctor Muñoz, artista visual, coordinador de la Escuela de Guías y Mediadores del Salón Nacional. El proceso ha comenzado con el diseño de la experiencia y la redefinición como el del sentido del mediador. Está estructurado a partir de un laboratorio, unos seminarios, taller y unos contenidos que se revisan a partir de las prácticas y el hacer, y se instaura como un precedente para la realización de la mediación en el marco del 43 Salón Internacional de Artistas, asumiendo este mismo como una continuación del proceso de la escuela. Ese es como uno de los objetivos también. Es la manera en que me gustaría que sucedieran, como encontrar en el salón una oportunidad de construcción continua y de las prácticas de estos contenidos, porque la escuela como tal se entiende como una formación súper específica como para el marco del Salón Nacional, pero yo pienso que es simplemente el marco referencial, pero el proceso de mediadores y guías o la formación de estos facilitadores tienen un componente no solo existente en el marco de estos eventos, sino como en el desarrollo de habilidades particulares y la construcción de microcomunidades y micropolis a partir de esas cualidades y esas habilidades. No todo el mundo se presenta a una escuela de guías y mediadores, no todo el mundo se siente perfilado. Entonces, basado en ese precedente y en esa presencia real, pues a la hora del proceso, abrimos la pregunta sobre si el mediador es para un evento o para una exhibición o para desarrollar unos medios y unas habilidades muy particulares que abran procesos de diálogo a través de la experiencia del arte. Mi nombre es Diana Vázquez y yo estudio ciencia política y hago parte del proceso, pues, de la Escuela de Formaciones, Mediación y Guías para el Salón Nacional de Artistas. A mí me interesó, pues, como la invitación inicial para ser parte de la escuela, porque siempre durante el estudio de la ciencia política he tenido como un interés en el arte, ¿cierto? Y en la relación que se daba entre el arte y la política. Y me pareció que el Salón Nacional que se aproxima, ¿cierto? El Salón Internacional de Artistas que se aproxima era como un buen espacio para empezar como a tener contacto con las propuestas artísticas actuales y también con el papel del museo y con el papel de quien está interviniendo entre el museo y todas las personas que van a visitarlo, que van a disfrutar del Salón Nacional. ¿Qué clase de trabajo hemos hecho en la escuela? Desde mi perspectiva, el trabajo inicial fue básicamente hacernos conscientes del cuerpo, ¿cierto? Y del poder que tiene el cuerpo dentro del espacio y dentro de la realidad, dentro de cada momento. Y ha sido chévere, no sé, ha sido primero como hacer mucho trabajo manual para llegar a conclusiones y a reflexiones sobre cuál es el papel del mediador dentro del museo, cuál es el papel del museo en la sociedad, cuál es el papel de las personas que van a visitarlo o que esperamos que se cuestionen las personas que vayan a visitar el museo o vayan a visitar la exposición. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. El La convocatoria estaba perfilada para profesionales graduados. Eso lo intentábamos hacer un poco para perfilar de una manera muy definida en relación a la disponibilidad de tiempo que se requería para esta escuela, no solo en el proceso de formación, sino también a la hora de hacer un cronograma de participación para ser mediador en el Salón Nacional. Pero de entrada tuvimos politólogo, historiador, un administrador de negocios, tenemos artistas, comunicadores, diseñadores, tenemos estudiantes de artes y de diseño también que, aunque no aplicaban como al proceso de perfil, aplicaban al tema de la disponibilidad, y creo que eso es fundamental. Y también tenemos los guías y mediadores que ya están asociados a los museos aliados, del Museo de Antioquia al Museo de Arte Moderno, que ya están participando de esos procesos particulares en sus instituciones y están asistiendo a una manera de cualificación de sus habilidades como mediadores. Mi nombre es Elkin Gallego, soy mediador del Museo de Antioquia. Contame, ¿cómo has visto esa transición de guía a mediador? Soy mediador hace 9 años en el Museo de Antioquia y pues me ha cuestionado cómo establecer esa diferencia, porque de pronto estamos un poco aferrados a las cosas, pero he ido descubriendo que sí puede haber una diferencia y que ese mediador pues finalmente puede estar más presto, digamos, a un recorrido, a una charla, a un impartir ideas para que se dé finalmente una conversación y entablar diálogos que conduzcan a algo. ¿Cómo ha sido el proceso en la Escuela de Mediadores para el Salón Nacional? Bueno, en realidad pienso que me he encontrado con una cosa completamente distinta a lo que yo esperaba, y pienso que nos compete realmente a todos, porque tiene que ver mucho con la parte, digamos, como con esa parte interior y espiritual del mediador, y mirarse muy desde adentro, conocerse un poco a sí mismo. Y yo pienso que todos estos medios y elementos pues nos van a brindar estrategias para poder estar ahí de alguna manera haciendo esa mediación entre el público y las obras de arte, y llegar a unos procesos interesantes de conversación, de entablar diálogos y compartir. Mariana Velázquez, mediadora en el Museo de Antioquia. Y yo soy David Gilbert, sigo siendo mediador del Museo de Arte Moderno. Ustedes ya trabajaban como mediadores antes, ¿cómo ven de este proceso de la Escuela de Mediadores para el Salón Nacional de Artistas? Diferentes por las ópticas que quieren tener, desde el principio que se estén cuestionando el oficio o las maneras de cómo llegar, ¿cierto? Con unas prácticas, de cómo se abordan esas prácticas, del qué hacer, de cómo se hace. Ya desde ahí ya parte pues como un rompimiento frente a esa figura del mediador, ¿cierto? Incluso la manera semántica de cómo se quiere denominar esa figura, desde ahí yo creo que parte muchas cosas, y no se queda solamente en la palabra, sino que también tratan de definir algunas situaciones dentro de lo que puede hacer esa persona que interactúa. Yo creo que se está poniendo como desde un punto de vista de teoría, siempre dejando todo muy relativo. Es porque en el día a día del mediador no hay nada escrito, no hay nada específico. Vos podés, cuando vas a recibir un grupo, tener el plan A, B y C, y terminas en el Z por la misma dinámica del grupo, ¿cierto? Pero yo creo que también se está haciendo un énfasis en eso, en tener en cuenta que los grupos son dinámicos, que vos no podés estandarizar un grupo, no podés estandarizar ni siquiera un grupo de mediadores, aun cuando se estén formando juntos, porque los marcos de referencia individuales son muy particulares, y es sobre ellos, o a través de estos marcos más bien, es que uno empieza a construir discurso y recibe a los visitantes. Saber desconocer. Sí, saber desconocer, saber que el otro conoce, ¿de qué? Pues de lo que sea, pero que en esa conversación, en ese intercambio de información, tanto el visitante como uno están aprendiendo algo. Yo aprendí alguna vez cómo y por qué se pilaba el maíz de un niño de séptimo. Que él me decía, yo vengo de un pueblo y se hace así, así. Eran cosas que yo no sabía. Pero entonces también como estar abierto siempre, pienso yo que es como la única norma, tal vez. Es estar abierto a la interacción, es al intercambio, a que yo doy en una medida y el otro me va a dar en una medida. Y a partir de eso se empieza como a construir el asunto. Es muy bacán cuando vos estás mencionando nuevamente el oxímoron mismo del nombre del salón, que es saber desconocer. Y en esa dinámica hay que mirar que son relatos y que el relato confluye en un tiempo y en un espacio, y que cuando vos recorres un espacio, el espacio se pliega, se despliega, se contrae, se dilata, y pensarse de pronto el tiempo también en esas maneras y en esos otros oximorones que pueden ser del conocer-desconocer. Yo creo que ahí es como el énfasis y el enfoque, el objeto como tal del mismo salón. Yo creo que la cuestión inicial, la cuestión central de lo que hemos trabajado durante todo el tiempo ha sido que qué bacano es permitirnos que el arte sea algo que nos toque, ¿cierto? Y no tanto algo sobre lo que hay que reflexionar mucho y algo sobre lo que haya que, no sé, hablar muy científicamente y verlo como algo sagrado, no, es algo lo que una propuesta que nos permite a alguien y de qué manera cada quien la toma y la recibe y le puede permitir a esa propuesta llegar a la vida de cada uno. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Pierre Schaeffer y Pierre Henry, escuchemos Bidule en Août, de 1970. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. El oxímoron que plantea el saber desconocer de todas maneras es un lugar de intercambio. Nosotros entendemos el oxímoron como un lugar donde ahí se puede construir una tercera instancia a partir como de mis interpretaciones y mis revisiones. Ya lo hemos trabajado con el artista Nicolás París, esta vez también lo abordamos con el tallerista Santiago Mesa, en donde ver lo invisible, saber desconocer, plantean unos lugares de intercambio, pero son lugares de intercambio a partir de la reflexión y el quehacer. Y en esa tercera instancia creo que se valida la experiencia del arte y la experiencia del mediador. Creo que la mediación como tal es un oxímoron, ¿cierto? Porque parte de paradigmas del arte que se quieren remover un poco, pero para hablar de la experiencia del arte en donde no está filtrado a través del contenido, sino de la experiencia in situ, en la experiencia en caliente, si se puede decir así. Eso en sí mismo genera un conflicto de intereses, porque la manera en que el público accede muchas veces al arte es como a través de el yo quiero saber, el yo quiero conocer, pero el salón mismo plantea yo sé que desconozco. Es, creo que es una pregunta vital para un mediador, porque sé que desconozco habla del acceso al público, al conocimiento, a las estrategias, a las habilidades que creo que son fundamentales en un marco de la facilitación en la lectura del arte. ¿Por qué? Porque no hay un paradigma, no lo forma un mensaje unívoco, sino que es una construcción colectiva, y esa construcción colectiva se visibiliza a través de la experiencia del mediador que está ahí no para definir, sino para seguir cuestionando esos lugares de intercambio entre el público y el arte, que creo que son fundamentales que se revitalicen día a día. Mi nombre es Nicolás París, soy artista y estoy invitado al Salón Nacional o Internacional, y el proyecto que estoy desarrollando y con el cual voy a ser parte de la exhibición es un experimento. Es un laboratorio en el cual estoy pidiendo o buscando la colaboración de los equipos de mediadores y de educadores de los museos y del salón para que me ayuden a compartir reflexiones y a iniciar experiencias usando el arte como herramienta de aprendizaje. Yo soy un artista al cual le interesa usar en mi trabajo plástico la educación como método, y usar sus estrategias y sus tácticas, o más que usar sus estrategias y tácticas, es experimentar con ellas y especular con ellas para lograr construir ambientes de diálogo. Para esto pues vine a Medellín 15 días y en unas jornadas muy intensas y muy largas he trabajado con los futuros guías y mediadores del salón para poner a prueba como estas ideas usando un material que dibujé e imprimí, al cual llamé estudio de material pedagógico. Y insisto, son ayudas visuales, está conformado por diagramas y ejercicios de dibujo, en los cuales ellos van a poder usar, replicar, actualizar, negar, no sé, los van a poder barajar de diferentes formas para que les sirvan de herramientas para construir diálogos con el futuro público. Lo que se está buscando, creo que a la larga, es construir conversaciones, más que explicar o depositar conocimientos, explorar la posibilidad de que el arte sirve para construir reflexiones y para llegar a nuevas posibilidades, más que para llegar a conceptos cerrados y concretos. Todos estamos aprendiendo, creo que los artistas están aprendiendo a comunicarse, las personas que trabajan en los departamentos de educación de los museos están bien aprendiendo a conectarse con el público está aprendiendo a entender a arte contemporáneo, o más que entender, disculpen, es... ¿A qué, perdón? Aproximarse, sí, la mejor palabra es esa, e inclusive creo yo que los museos están aprendiendo a ser... Los edificios de los museos están aprendiendo a ser contemporáneos también. Y lo importante es asumir como la aproximación al arte contemporáneo como un experimento y como un laboratorio, no como algo que está resuelto, sino como algo que está aprendiendo a hacer. Y en ese orden de ideas, a mí me gusta pensar, por ejemplo, que las exposiciones de arte contemporáneo y los museos que están albergando obras de arte contemporáneo y reflexiones de arte contemporáneo son lugares en los cuales el público puede decidir qué quiere aprender, a diferencia de una institución como tradicional, en donde el guión ya está dado, los objetivos de aprendizaje ya están dados y se evalúa qué tanto las personas llegan a esos conocimientos. Creo que acá la posición es, y por eso creo que es contemporáneo y es experimental, es un lugar en los cuales las personas pueden y tienen la responsabilidad de hacer nuevas conexiones y pensar en diferentes lógicas, no en solo una. El Salón Nacional se inaugura como tal el 5 de septiembre, pero se abre el 6 hasta el 4 de noviembre más o menos. Hay tiempo para venir, revenir, visitar, revisitar. Hay unos espacios en donde, como te decía, queremos que los mediadores tengan otros tipos de formato de acción, en donde sí está la visita guiada, pero también está la discusión tipo 1-1, están las charlas comentadas, pero fuera de los ámbitos de exhibición. Está inclusive en la misma exposición va a plantear procesos de formación entre los mediadores. Entonces creo que más que un regalo o una oportunidad, a mí no me interesa como mencionar que la escuela o que el Salón Nacional son oportunidades, sino que hacen parte de los devenires en el campo del arte, pues en el cual habitamos. Entonces me parece que eso es fundamental leerlo desde ahí. Y que traten de visitarlo no solamente una vez, sino muchas. Y además porque la misma exposición se plantea como un oxímoron, como una paradoja en donde de pronto no lo va a poder comprender toda. Y creo que eso es bueno, de eso se trata precisamente. Y además que el salón va a suceder en muchos lugares, en muchas instancias y a diferentes tiempos. Entonces que lo visiten, y si pueden, muchas veces, en compañía de diferentes personas, o solos, o en compañía de sus amigos, de personas de su misma edad, o personas mayores o menores. Y esa experiencia siempre va a ser diferente, y creo que eso es como lo importante. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De El Colectivo, escuchemos Necoclí, del año 2004. Somos tuyos.